Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día miércoles 21 de noviembre del año 2018. Y para ustedes que nos sintonizan a través de la frecuencia modulada al 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de miércoles. Andamos en el día 21 de noviembre. Y los estamos saludando con muchísimo gusto, con cariño de siempre, desde el lugar donde nos gusta estar, que es esta cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, y a través del 90.5 de frecuencia modulada. Estamos también en línea, por internet, en la página de la universidad. Y con muchísimo gusto, pues los saludamos y les agradecemos que de todas las distracciones mediáticas, usted esté aquí fiel a la cita cotidiana en La Revista. Andrés de Jesús Reyes es Chuchín y está listo para programar la música de esta mañana, además de su trabajo en la consola de audio. Chuchi, buenos días. Lupita Páez está haciendo lo propio con las redes sociales, poniéndonos en contacto con editores, con escritores, con mucha gente que pues queremos que sepan de la existencia de un programa radiofónico, de las características de la revista. Gracias, Lupita, buenos días. Y desde luego todo el personal de aquí del turno matutino en la Radio Universidad Veracruzana, sobre todo nuestros amigos, los técnicos, los administrativos, los manuales, las compañeras secretarias, Bertita, Ceci y demás personal que labora aquí todas las mañanas. en el centro de Xalapa, la capital del estado de Veracruz. Ernesto Colinote es el coordinador de esta radio. Brasil Martínez desde allá, desde las lomas del estadio, allá en la zona universitaria. Él es el coordinador de comunicación universitaria, de la cual depende esta radiodifusora. Y Carlos Romano, con muchísimo gusto, les dice que estamos comenzando. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Don Pedro, ya está pedida la Doloritas y muy de acuerdo. El padre cura quiere 60 pesos por pasar por alto lo de las amonestaciones. Le dije, pues que le daría su debido tiempo. Él dice que le hace falta componer el altar y que la mesa de su comedor está toda desconchinflada. Le prometí que le mandaríamos una mesa nueva. Dice que usted nunca va a misa, pero le prometí que iría a usted. Y desde que murió su abuela, ya no le han dado los diezmos, se queja. Le dije que no se preocupara y está conforme, don Pedro. Oye, ¿no le pediste algo adelantado a la Dolores? No, patrón. Pues no me atreví, esa es la verdad. Estaba tan contenta que no quise estropearle su entusiasmo. Ah, Fulgor, eres un niño. Vaya, yo un niño con 55 años encima. Él apenas comenzando a vivir y yo a pocos pasos de la muerte. Es que sabe qué, patrón, no quise quebrarle su contento. Pues a pesar de todo, eres un niño, Fulgor. Está bien, patrón. Como usted diga. La semana venidera irás con el aldrete y le dices que recorra ahí los límites el lienzo, que ha invadido tierras de la media luna. Patrón, él hizo bien sus mediciones. A mí me consta. Pues dile que se equivocó, que estuvo mal calculado. Derrúmbalos. Los lienzos de los límites, si es preciso. Ay, don Pedro, ¿y las leyes? Ay, ¿cuáles leyes, Fulgor? La ley de ahora en adelante la vamos a hacer nosotros. ¿Tienes trabajando en la media luna algún atravesado? Pues sí, hay uno que otro. Pues mándalos en comisión con el aldrete. Le levantas un acta acusándolo de usufructo. O de lo que a ti se te ocurra, hombre. Y recuérdale que Lucas Páramo ya murió. Que conmigo hay que hacer nuevos tratos. El cielo era todavía azul. Había pocas nubes. El aire soplaba allá arriba, aunque aquí abajo se convertía en calor. Tocó nuevamente con el mango del chicote, nada más por insistir, ya que sabía que no abrirían hasta que se le antojara Pedro Páramo, dijo mirando hacia el dintel de la puerta. Se ven bonitos estos moños negros, lo que sea de cada quien. Y en ese momento abrieron y él entró. Pasa, Fulgor. ¿Está arreglado el asunto de Toribio Aldrete? Está liquidado, patrón. Bueno. Nos queda la cuestión de los fregosos. Deja eso pendiente. Ahorita estoy muy ocupado con mi luna de miel. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. en el Puerto Jarocho nuestros revisteros Adolfo Roberto Pérez Valdés, que es de los pocos que siguen el fútbol femenil. Y pues obviamente le va a los tiburones. Pero se sabe bien los nombres, dice Natalia Mauleón, Lucero Cuevas, Casandra Cuevas, magníficas jugadoras, dice. Bueno. Ay, esa selección mexicana de fútbol, que... Bueno, saludos, Adolfo. Qué malos son, de veras, qué cosa más decepcionante. Yo no sé si el nuevo entrenador, ese Tata Bambino que va a venir, ya saben lo que se va a meter. Qué... Yo no sé, todos los cronistas deportivos hablan mal de los federativos del fútbol, tanto de los dueños como de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero todos, tun, tun, tun, tun, tun. Y los otros, como si nada. En fin, dejemos ese tema. Ayer fue 20 de noviembre y lo único que nos hizo recordar que era 20 de noviembre fue que nos dieron el lunes, ¿no? Por un fin de semana largo y porque hubo un desfile ayer en el centro de, pues, de las ciudades de aquí, de todo el país. Pero desde que somos niños, los mexicanos aprendimos que el 20 de noviembre de 1910 se inició la Revolución Mexicana. Pero exactamente qué hechos tuvieron lugar. La verdad es que, sobre todo los chavos, no saben, ¿no? No saben ni, ay, pues hoy es día festivo, hoy vamos a marchar. ¿Y por qué? Pues porque es 20 de noviembre y pues es la revolución, ¿no? Pero bueno, vamos a recordar, digo por lo menos, ¿no? Ya ayer ni siquiera mencionamos nada. Las causas de la Revolución Mexicana son múltiples y muy complejas. Entre los muchos, entre los muchos antecedentes que pesaban en el ambiente en el año de 1910 están la permanencia de Porfirio Díaz en el poder, quien desde que llegó a la presidencia en 1876 se había hecho reelegir en 7 ocasiones, por lo que su mandato se consideraba pues ya una dictadura, ¿no? Las propiedades comunales o los ejidos, ¿sí?, se habían hecho parcelables y muchos de sus antiguos dueños indígenas en su mayoría fueron estafados o despojados de sus propiedades y se vieron obligados a trabajar como peones en condiciones de explotación. También se estima que para 1910 el 1% de la población poseía el 85% de las tierras cultivables, dando lugar a latifundios. A principios del siglo XX, Porfirio Díaz permitió la explotación del petróleo mexicano por compañías extranjeras como la Standard Oil. En 1907, una crisis económica internacional redujo los ingresos de las compañías extranjeras que operaban en México, lo que provocó desempleo y reducción de los salarios. Y finalmente, entre 1908 y 1909, pues una terrible sequía redujo las cosechas de maíz, lo cual impactó gravemente la alimentación de las minorías más vulnerables. Y por todo ello el gobierno de Díaz había perdido el apoyo de las mayorías. Por todos estos motivos existieron muchas rebeliones indígenas y campesinas, así como huelgas de obreros que fueron brutalmente reprimidas por fuerzas militares de Díaz. Entre los muchos políticos e intelectuales, Río Blanco, ¿no? Cananea. Entre los muchos políticos e intelectuales que se oponían al gobierno de Díaz, destacó un hacendado coahuilense de nombre Francisco I. Madero, quien en 1908 publicó un libro trascendental, La sucesión presidencial en 1910, en la cual criticaba al mandato de Díaz y exigía elecciones limpias y democráticas. Y a raíz de la publicación del libro, la escena política se polarizó y se dividió entre quienes apoyaban una nueva reelección de Díaz, que volvió a postularse a la presidencia con Ramón Corral como vicepresidente, y quienes se oponían a la reelección y formaron el Partido Nacional Antirreeleccionista, encabezado por Madero. Bueno, en las elecciones de junio de 1910, Díaz volvió a ser reelegido tras haber hecho encarcelar a Madero en San Luis Potosí, bajo cargos que es que rebelión, habiendo escapado de sus captores. Madero lanzó el 6 de octubre de 1910 desde la ciudad de San Antonio, Texas, el documento que dio origen a la revolución, el famoso Plan de San Luis, que ahí es donde nos hacemos muchas bolas, ¿no? El Plan de Ayala, el Plan de San Luis, el Plan de esto, el Plan del otro. Bueno, en el Plan de San Luis, que apareció fechado el 5 de octubre de 1910 en San Luis Potosí, Madero declaraba nulas las elecciones de ese año, se reconocía como presidente provisional y jefe de la revolución, él, e insistía en reivindicaciones sociales para los indígenas y los obreros de México. Y lo que es más importante y que celebramos el día de ayer, bueno, entre comillas, convocaba al pueblo mexicano a levantarse en armas contra el mal gobierno, señalando el 20 de noviembre de 1910 como la fecha del inicio del levantamiento popular. Estas fueron las palabras de Madero textualmente. Conciudadanos, no vaciléis, pues un momento. Tomad las armas, arrojad del poder a los usurpadores, recobrad vuestros derechos de hombres libres y recordad que nuestros antepasados nos legaron una herencia de gloria que no podemos mancillar. Sed como ellos fueron, invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria, sufragio efectivo, no reelección. Hay un libro, bueno, también se conoce de su proclividad al espiritismo, porque allá en Coahuila hay una escuela incluso, sí, dan cursos de espiritismo, que parezca un chiste. Y entonces él era muy aficionado, no sé si esa es la palabra correcta, al espiritismo, y entonces confiaba mucho en la Ouija y en las sesiones espiritistas, y de ahí tomaba algunas decisiones, pues algunas de ellas mal aconsejados por los espíritus, porque no le iba muy bien en las decisiones que tomó, y que a la postre pues lo llevarían a su deceso, ¿no? a su asesinato junto con Pino Suárez por el llamado traidor Huerta. Pero en un último libro de Alejandro Rosas, que es un historiador muy agradable porque escribe libros de divulgación muy sabrosos para aprender la historia, el último tiene que ver con esta afición de Francisco Madero hacia el espiritismo. No me acuerdo cómo se llama, porque apenas está saliendo del horno, pero debe estar pues muy atractivo, ¿no? O sea, ver hasta dónde llegaba este hombre. Y bueno, pues la prensa de aquella época, los mismos ciudadanos hacían escarnio de esta actividad, ¿no? Bueno, esto es por una parte. Oye, Chuchín. Bueno, ahorita que venga. Hoy se va, no, mañana, Eunice Nieto, actriz, va a presentar un libro que se llama ¿Qué sienten las aves? No es un libro de ornitología, porque ella no es ornitóloga, es una actriz. Pero en ¿Qué sienten las aves? Ella cuenta el devenir por el mundo desde el punto de vista de la niña y de la mujer. Entonces debe estar atractivo. Eunice es una mujer sensible. Y además tiene la asesoría también de Roberto Peredo, su compañero. Y entonces el libro debe estar bien. Lo van a presentar Mirna Benítez, Javier Estrada y Roberto Pérez. Jueves, o sea, mañana a las 7, para que lo apunten, en la Casa del Lago V. Mañana jueves, en Casa del Lago V. Eunice Nieto, muchas felicidades. Y al ratito, pues comienza ya el primer seminario de psicoballet, propuesta de intervención para el desarrollo integral infantil, del cual ya les hemos estado hablando varias veces. Todavía están a tiempo, supongo yo, de llegar aquí al Centro Recreativo Jalapeño de a partir de hoy, mañana y pasado. Les doy el teléfono 2281-93-6111. Saludos a Lucía y a Sirio, que son los que están organizando este seminario, en donde viene la persona que echó a andar este proyecto en Cuba, la doctora Georgina Fariñas García, creo que tiene como 90 años, y viene para acá para platicar de este psicoballet, que es una propuesta de intervención para el desarrollo integral infantil. Y pues está muy bien el seminario, ojalá que se animen. Centro Recreativo Jalapeño, pues ya, desde creo que a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, con sesiones mañana y tarde. Centro Recreativo. Dice Ligio Ramírez que Chuchín pongas música para que termine de lavar sus platos. Fíjate hasta dónde hemos llegado. Dile que se equivocó de estación. A ver qué le gusta a don Eligio para que acabe. Ah, no, dice que ya terminó. Bueno, Eligio, te mando un saludo. A Eligio y a los libreros, todos los libreros, independientes y no independientes, todos los que nos hacen más fácil la vida a través de los libros, pues un saludo y un abrazo. Pues ya son las 8:25 y es la hora del primer espacio musical, Chuchín. Thank you. años fomentando la lectura, La Revista. Continuamos. Nicola Fiorenza, concierto di flauta, violini, violeta e basso. Bueno, por lo menos así el tonito sí es italiano. Bueno, seguimos llorando a Fernando del Paso, metafóricamente hablando. Y Héctor Aguilar Camín, que también es un escritor, además de analista político, habla de que hay linajes de escritores y que hoy los de la Puerta de Marfil, por donde cruzan los sueños y la fantasía, y hay los de la Puerta del Cuerno, por donde cruzan los hechos y la historia. Hay también los linajes de la brevedad y la concisión, donde viven Chekhov o Borges. Son maestros de la brevedad. Y los de los potentes retratos de su tiempo, donde están Dickens y donde está Balzac. Uno en Inglaterra, ¿no?, y el otro en Francia, nos retrata perfectamente bien la vida de esos países en el siglo XIX. No sé si en los países en su totalidad, pero por lo menos de Londres, en el caso de Dickens, y de París en Balzac, así es. Bueno, finalmente hoy los escritores, dice esto, ya lo dice Aguilar Camín, finalmente hoy los escritores que hacen catedrales literarias, ¿verdad?, como el Tolstoy de Guerra y Paz. ¿Quién ha leído Guerra y Paz? Pero es un poco como ese tour de force, como podría ser el Joyce de Ulises, ¿no? Y eso sí, todos hemos oído hablar de los libros y de los autores, pero leídos, pues no tantos. Y autores, ¿no?, que se pasan la vida escribiendo un libro inmenso en varios tomos, en el fondo, que es el mismo libro, con diferente título, pero pues, es un viaje delicioso. En algún sentido infinito, como A la búsqueda del tiempo perdido de Proust. Otro libro de esos que todo el mundo ha oído hablar, pero de difícil lectura. Una vez que pasan un cierto umbral, por el camino de Swann, que es el primero de los, creo que son 6 libros, como que ya está uno casi casi del otro lado. Es decir, es como dejarse llevar por un río, ¿no? Entonces, una vez que se acostumbra a uno, ya te puedes seguir. Yo todavía no llego a eso, pero hay que seguir intentándolo. Y bueno, en el caso de México está Terra Nostra, o otro libro que poca gente ha leído, ¿no?, de Carlos Fuentes, que es uno de esos libros catedrales de la lengua española. O Paradiso, de Lezama Lima, que es un libro muy barroco, ¿no? Son catedrales de la lengua. Bueno, Fernando del Paso es un autor que escribió 3 libros catedrales en su larga vida de escritor. 3 catedrales distintas, cada una única en su género, cada una suficiente para agotar la vida y las energías de cualquier escritor catedralicio. Del Paso publicó, como muchos sabrán, una catedral de la lengua cada 10 años. José Trigo, la primera en 1966, Palinuro de México, 1977, Noticias del Imperio, 1987, cada 10 años. Novelas como catedrales, ¿no?, imponentes en su ambición y en su tamaño, sorprendentes en sus detalles, en sus rincones secretos, absorbentes igual por sus grandes trazos que por sus detalles inagotables. Y como Tolstoy, como Proust, Del Paso es un escritor de lo gigantesco, de lo pequeño. Las muchas páginas de sus libros están hechas de continuos pasajes felices, impecables en su cadencia y en su sonoridad, y de una especialidad peculiar de su arte. Párrafos que pueden durar una página o más, que haya un punto, y sin que se pierda nunca la respiración y el sentido de lo escrito. Creo que se divertía mucho, dice Aguilar Camín, resolviendo retos de escritura pura, de sintaxis desafiante, de enumeraciones enciclopédicas, digresiones sin fin. Gozaba cada ladrillo de sus catedrales, sus extensos murales están hechos de perfectas miniaturas. Del Paso es el arquitecto mayor de nuestras letras. Y fíjense que Fernando del Paso, que fue entrevistado, hablaba de la felicidad. Hablaba de la felicidad, pero a ver. Estamos aquí, estamos acá, vamos a cambiar de aparatito, porque hay uno que ya no quiere. Rafael Pérez Gay dice que leyendo El Laberinto, dice, me refiero al texto en el cual Fernando Figueroa regresa al día en que le preguntó a Fernando del Paso si era feliz. Corrí el año de 1993. Fíjense, en el 93 le preguntó Fernando Figueroa, Fernando del Paso, si era feliz. Corrí el año de 93, decía yo. Bueno, el escritor le respondió, no, nadie es feliz. Uno tiene momentos de felicidad y tragos amargos. Y cuenta Figueroa que quiso saber cuál era el balance de Fernando del Paso y este le dijo, mira, el balance es negativo. Figueroa quiso saber más y el escritor le respondió, lo sabrá cuando tenga mi edad. Del Paso andaba apenas en los 58 años, ¿no? Digo apenas, depende de quien lo diga, ¿no? Luego, el hombre de las tres novelas añadió, la vida siempre es un fracaso, la vida es triste, la vida se acaba de una manera súbita o con deterioro físico y mental. Qué duro, ¿no? Y uno piensa que, pues que no le va a pasar hasta que nos empieza a pasar. Uno empieza a sufrir por los hijos, eso es totalmente cierto. Sufre uno por su destino. Ya no son los problemas de uno mismo, ¿no? Sino que son los problemas de los hijos o de la gente que uno quiere, lo que a uno le preocupa. Y eso es lo que se convierte en los problemas de uno. Nos preocupamos por los problemas. Vaya, no se puede hacer nada por ellos. Aunque debo decir, decía Fernando del Paso, que en este momento estoy feliz. 1993. Decía, tengo 3 años más de los que... Ah, no, ya Rafael Pérez Gay dice, yo ahorita tengo 3 años más de los que Del Paso tenía entonces, o sea, tiene 61. Y puedo decir que sé de qué hablaba Fernando a los 58. Sé de los hijos, de las preocupaciones que nos traen de la vida triste, sé de la enfermedad y de la muerte, y desde luego de la felicidad. Al pasar por aquí les digo esto, me cansa el optimismo rampante. Y continúa Pérez Gay diciendo, mientras leía a Figueroa, recordé a mi madre. Mi madre siempre se rebelaba cuando se hablaba en la mesa de alguien que no había encontrado sino la desdicha de su existencia. Ella decía, pues si tanto le hace falta la felicidad, que produzca un poco de felicidad en su vida, una bolsa pequeña al menos de felicidad. Mi madre tenía 85 años y se acercaba al final de su vida. Tenía razón, buscamos la felicidad y muchas veces no somos capaces de producir un gramo. Probablemente por esa mamá se quedó con mi padre. Probablemente por eso mamá se quedó con mi padre. Él traía formas extrañas de la felicidad y también tragos amargos. Qué necio y torpe mi padre. Estoy hojeando con H y hojeando sin H los tres libros de Del Paso. No supe ver en su momento que estaba ante un gran escritor, un lector joven y soberbio. Siempre se equivoca. Por cierto, con los años aprendí que si uno es incapaz de producir alguna dicha, aunque sea pequeña en el mundo propio, entonces es mejor irse al otro lado con la música. Pues sí. Del Paso tenía razón, el balance siempre es negativo. A ver, pues hagan ustedes ese balance, a ver qué arroja, ¿no? De todos modos, la felicidad es un término muy resbaladizo, ¿no? No sé, habría que hacer una encuesta de qué es para cada quien la felicidad. Puede ser que sea demasiado pensar en un término así, felicidad, es así como algo muy pleno, pletórico, de placer, de tranquilidad, y eso es difícil, ¿no? O mucha gente asocia la felicidad con la posesión de dinero, de bienes, de comodidades, o viajar, o otros lo asocian, y yo estoy más de acuerdo con eso, porque no tengo todo lo demás hacia lo que uno quiere hacer, ¿no? Si a ti te gusta lo que haces, pues entonces estarás más cerca. Pues no sé si de la felicidad, pero por lo menos te la pasas bien, no te quejas tanto, estás tranquilo, es decir, contigo mismo, más o menos, aunque está uno muy intranquilo por el entorno, ¿no? Por todo lo que está pasando, y ahí en eso tienen que ver mucho los hijos, los seres queridos en general, ¿no? Que los ve uno vulnerables ante la violencia y todo eso, siempre es una preocupación permanente, y eso yo creo que impide, pues, la felicidad como tal. Puede ser que estemos llenos de buenos ratos o que la felicidad sea eso, pequeños ratos, y les podemos llamar felicidad, pero no es permanente, pues va y viene en todo caso. Es difícil, es resbaloso el asunto. Bueno, pero hay que leer a Fernando del Paso, aunque sea poco a poquito. Reina Morales, ¿cómo estás, Reina? ¿Dónde andas? Dice, buenos días, Carlos. Por favor, dile a Chuchín que con esta música se disfruta mucho más tanto el desayuno como el lavar los trastes y el estudiar. Saludos a ambos y a los radioescuchas. Fíjate lo que acaba uno después de tantos años de estar haciendo radio, en acompañar a los radioescuchas a que laven sus trastes y desayunen. Y nosotros a que despierten y bueno, que alguna vez cuando entrábamos muy temprano éramos como el despertador, ¿no? De muchos jalapeños. No, además lo hacemos con mucho cariño, con mucho gusto. Porque los queremos, condenadotes. Como decía aquel, ¿quién decía así? A uno de los poliboses, ¿no? Bueno, pues faltan 18 minutos para que sean las 9. Hoy hay Café de los Prodigios a las 9 de la mañana. Y pues adelante, Chuchín, con la música. We'll be right back. En vivo para gente viva. La revista. Continuamos. Nakani Kanté se llama quien interpretó Saran. Nakani Kanté con K, doble K. Félix Gato, sí es cierto, era el mostachón. El mostachón, este personaje, como dice él, este capitalista, desgraciado, verdugo. El eterno, el pobre wash and wear, ¿no? El proletario, el que era... siempre engañado, porque además el huachangüe era re bruto, pues como tantas veces lo engañó el mostachón y le seguía creyendo, ¿no? Pero condenadote, si tú eres mi amigo, le decía, por eso, ¿para qué quieres dinero? Para que te vayas a emborrachar y luego que no sé qué, o que no, no sé si te vayan a robar, yo te cuido, por eso. Y el otro le decía, maldita rata. Yo extraño a los polivoces porque era un humorismo diferente, ¿no? Bueno. También dice Félix que... dice otro pequeño gran libro barroco, el que no sé si pudiese considerársele como libro catedral, es Tirano Banderas, que a pesar de tener una centuria de vida literaria... pues sigue teniendo vigencia y la prueba fehaciente es la analogía sorprendente y lamentabilísima que guarda su personaje terrible por los políticos mexicanos de los últimos años, no especialmente con los veracruzanos. Pues sí. Alfredo Sánchez, ¿cómo estás, Alfredo? Qué gusto, me da saludarte. Saludos a a Patricia Castillo, allá en la Pitaya, tenemos muchos radioescuchas. Dice que la felicidad no se elige por lo que le pasa a uno, sino por lo que le pasa a los demás. Pues mira, tienes razón. Tienes mucha razón. Y esto es lo que comentaba Fernando del Paso también, ¿no? En la nota de Pérez Gay, sobre esta situación de la preocupación que tiene uno todo el tiempo de la salud, del trabajo, de la felicidad, ¿no? Finalmente, de tus seres queridos. Hay mucha gente que reza por eso, otros nada más lo desean, otros ayudan a los hijos a que sean felices. A veces exagera uno en esa ayuda, ¿no? Porque es como una compulsión, ¿no? Estar siempre pendientes y que no les falte nada y todo esto. Pero cuando la gente de tu gente, la que tú quieres, está bien, entonces a lo mejor eso es, ¿no? Eso es la felicidad. Y la satisfacción, por ejemplo, que tienen algunas personas, que lamentablemente no son la mayoría, y que ayudan a los demás. De muchas maneras, o sea, de la manera más sencilla, como auxiliar a alguien en la calle, o la gente que tiene dinero y que se dedica a labores altruistas. En fin, yo creo que tiene que ver con el sentido que uno le da a la vida, ¿no? Si mi vida tiene sentido, o sea, yo me preguntaría si mi vida tiene sentido así como la estoy viviendo, o no lo tiene, o no es como yo quisiera. Y si no es como yo quisiera, pues alguien me dice, alguien me podría decir, pues, ¿qué esperas para tratar de hacerlo como tú quieres? Porque, pues, no tienes otra. La vida es esta, nada más, la tuya. Nada más te tocó. Así que, aprovéchala, porque si no, pues ya perdiste. Bueno, qué filósofos andamos hoy tú. Pues mira, que este aparatejo ya no quiso jalar. Que ahora dice que ya no tenemos conexión. Bueno, perdónenme, ahorita lo vamos a checar y regresamos. ¿O podemos poner ya de una vez el café, verdad? Y mientras trato de arreglar aquí el aparatejo este. Bueno, también... Este ya. Y entonces vamos a... Espérame tantito. Ahora me esperas tú a mí. Y no te enojes. No, es que de hace rato quiero abrir en el iPad una información y no me la da. Pero aquí tenemos a este aparatín. Es una nota de Carlos Push sobre Alfonso Cuarón, que todos los... Pues los que nos gusta el cine y además de pronto intercambiamos recomendaciones en Netflix... Estamos esperando la película de Roma, ¿no? De Alfonso Cuarón, que parece ser que ya arreglaron que esté en cines. Y si va a estar en cines, pues mejor nos esperamos al cine. Pero ayer Alfonso Cuarón escribió en su cuenta de Twitter: quiero muchas más funciones en México. Tenemos todas las salas que hemos podido conseguir, que tristemente son 40. Ah, mira. Para poner las cosas en perspectiva, en Polonia se exhibirá mi película en 57 salas y en Corea del Sur en 50 y aquí nada más 40. Roma está disponible a todas las salas que la quieran exhibir. Unos minutos después, Cuarón contestó a un comentario en Twitter que decía que todo era culpa de Netflix, que pidió a los exhibidores comerciales mexicanos que la pasaran, así como de cuates, ¿no? Y Cuarón fue contundente diciendo que era una mentira abismal. En un tercer tuit, Cuarón anunció que las salas de la UNAM ya la exhibirán. Pues sí, ¿y acá dónde? Cosas de este México en el que vivo, dice Pushy, supongo, la modernidad o la ambición de alguien, la que creo es la mejor película mexicana en décadas, fíjate. Tal vez de la historia, se estrenará en un circuito alternativo de 40 y pico de salas, que es muy poco.

fue... El Café de los Prodigios. Con Óscar de la Borbolla. Y Janet Bankowski. Una producción de Nuria Gómez. Y Jessica Trejo. Bueno. Ay, ay, ay, ay, ay. Dice... Dice Félix Gato, dice, yo le respondo de la Borbolla, claro que hay algo más en la relación de los personajes del Café de los Prodigios, una libido sublimada. insisten en quererlos juntar. Pues no, fíjense, no es así. Son simples compañeros, ¿ok? Bueno, son las 9:13, las 9:13, aquí en la revista. Tenemos música para ustedes y regresamos. Yeah. La literatura es una casa, una botella que alguien lanza acaso al mar y que muchas personas recogen. Estanque de oxígeno, país noble, hecho de retazos de este en el que vivimos. Martín Solares. Gran filé de Boyé. Es un grupo polaco. Estas chavas, es el laboratorio Piesni, así como lo estoy diciendo, Piesni, laboratorio. Son unas chavas polacas que cantan bastante, bastante interesante. Saludos a Héctor Campos. Bueno, cada quien puede acompañar con el estimulante que quiera esta canción para lograr la felicidad. Pero no se engañen, la felicidad no es eso. Y luego con los revisteros que insisten en establecer una relación entre Borbolla y este y Janet, dicen que no, son solo amigochos quienes coinciden por el supuesto gusto en la filosofía, aunque la duda es quién lleva la batuta entre estos dos amigos, y pone muchas interrogaciones. Y yo también ya tengo mis dudas, ¿eh? Voy a tener que ir a investigar. Lo que pasa es que esta serie ya tiene mucho tiempo, entonces es muy difícil que eso suceda. Pero fíjate cómo somos, por eso las películas románticas tienen tanto éxito, ¿no? Porque siempre queremos que haya romance y de alguna manera como que pensamos que nos identificamos, ¿no?, con una relación amorosa de esas de película. Uno quisiera que fueran así las relaciones siempre, ¿no? Y se uno identificado y ya nomás hasta ve uno el rostro de uno en la figura de tal o cual actor, ¿no? Y además siempre queremos que terminen bien, no como el la que no termina. Bueno, sí termina bien porque es padre, ¿no? A mí me gustan ese tipo de finales en donde hay un gran amor, pero que finalmente ya no se puede concretar. O sea, ya es que es como lo mejor que nos pudo haber pasado es eso, que ya no siguiéramos. Porque si no, ya uno adivina qué es lo que va a pasar. Empiezan los desencuentros, las faltas de... Claro, no siempre. Pero esos finales, a mí ese final de La me gustó mucho, cuando le está tocando el piano, ¿no? Bueno. ¿Por qué estoy hablando de eso? Ah, porque porque uno siempre quiere hacerla de Celestino y de Celestina. Bueno, 2 años. ¿2 años de qué, Guevarín? Ya me perdí. ¿De qué estaba yo hablando? ¿De la qué? 2 años del Café de los Productos. Ah, 2 años del Café de los Prodigios, sí, cierto. La serie, sí, claro. Esta fue una recomendación de Rosa Isela Sánchez y la concretó Guevarín, que tiene muy buenas relaciones allá con la gente que autoriza las series para que sean emitidas por otras radiodifusoras. Entonces, gracias a ellos dos las estamos disfrutando. Ya vamos en la segunda vuelta, ya nada más este año y ya. Ya, si no se hacen novios, ya no vamos a repetir otra vez. Ya ni modo. Bueno, pues iba yo a leer el libro que cambió la vida de Álvaro Uribe, pero ya no me da tiempo, ¿va? ¿Sí o no? ¿Ya no? Bueno, pues entonces vamos a despedir la revista del día de hoy con nuestro agradecimiento infinito por todas sus llamadas, por su atención, porque siempre están con nosotros. A Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano y todos nuestros comentaristas de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. También les dicen muchas gracias. Desde luego, quien tiene el privilegio de estar aquí frente a estos micrófonos, Carlos Romano, y nos despedimos con una muy querida y admirada cantante francesa, Edith Piaf. l'amour avec leurs trémolos balayés.